debajo de nuestro edredón. Sabes estrechar mi cuerpo cada vez mejor. Todo afuera llueve mientras me siembras toda tu emoción. Rosas con mis pies y somos uno en vez de dos. Cada instante es motivo de felicidad. Besos que me das con toda voluptuosidad. Que te vi, adicta a ti yo estoy.